sabor de algo que nunca llega. Tú le das la razón, cargas con su dolor. No esperes, corazón, nada más de él. No vuelvas a mirar atrás. Sé que quizás te cueste respirar. Usa mis ojos para poder mirar. Mereces que te amen de verdad. Pequeña, tan frágil, y él siempre tan frío. Sé que quieres dejarlo todo atrás, pero cómo duele. Tú le das la razón, cargas con su dolor. No esperes, corazón, nada más de él. No vuelvas a mirar atrás. Sé que quizás te cueste respirar. Usa mis ojos para poder mirar. Mereces que te amen de verdad. Ya sabes lo que hay que hacer. Solo tú puedes amarte bien. No vuelvas a mirar atrás. Sé que quizás te cueste respirar. Usa mi